CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. En torno al tema de la reforma de la seguridad social, el gobierno ya le ha puesto fechas para la votación en el Senado y vamos a estar dando cuenta de las mismas por si no nos han escuchado ni anoche ni hoy de mañana en el informativo. Luego de la primera pausa vamos a estar repasando el tema de las fechas. En relación a las visitas que ha tenido la comisión, la UNOT, la Unión de Trabajadores de Transporte, de obreros, de trabajadores de transporte pasajeros, estuvo en la comisión y sobre todo rechazó la reforma en general y también en particular cómo afecta a los trabajadores del volante. Hablamos con Julio Spinetti, representante de UNOT, para que nos diera detalles justamente de su comparecencia y esto era lo que nos decía. La UNOT vino a la comisión a plantear la preocupación que tenemos los trabajadores en cuanto a la prolongación de la ley para jubilarse, de la edad para jubilarse. Nosotros le planteamos toda la problemática de los trabajadores al llegar a cierta edad, la dificultad que tenemos para no perder la libreta a conducir, por las enfermedades que todo el mundo sabe, al llegar a cierta edad, la diabetes, la presión, la vista, nos perjudica a los trabajadores llegar a los 65 años de edad para jubilarse. Nosotros creemos que hoy está toda la UNO totalmente convencida que no es la edad que realmente se tiene que jubilar un trabajador de transporte. La responsabilidad nuestra es transportar a la gente, a los pasajeros, y con la libreta totalmente limpia, ¿no? Que no haya una libreta que la pierdamos los trabajadores, ¿no? Por eso la preocupación de la UNO no llegar a los 65 años de edad. ¿Se les dijo si en la reunión si ese planteo era de recibo? Ellos recibieron la propuesta de la UNOT y irán a evaluar, a sacar sus propias conclusiones los senadores cuando antes de votar esta ley, ¿no? Sí. Es un sector que particularmente requiere de un estado físico por lo menos apto, ¿verdad? Esto de alguna manera también lo hicieron notar ustedes. Hablamos mucho de la construcción, de las personas hasta cuándo tienen que trabajar en el transporte, además de lo que usted decía, la responsabilidad del transporte de pasajeros. Hay una cantidad de procesos físicos que se van deteriorando a medida que avanza el tiempo, ¿no? Claro, sí. Cuando llega a una edad avanzada no soy el mismo físico que tenés cuando entras en el transporte. Yo hace 36 años que estoy en un ómnibus y no es lo mismo cuando entré a ahora que me estoy para jubilar, ¿no? No es lo mismo. Por eso es la preocupación que tenemos los trabajadores del transporte. ¿Has podido hablar con algunos otros responsables de esta reforma a nivel del Poder Ejecutivo? ¿Se ha podido generar algún tipo de mesa de diálogo más allá del Parlamento? Sí, nosotros entregamos una nota en la Torre Ejecutiva, en Presidencia, reclamando las necesidades del trabajador del transporte, ¿no? Dando todas las inquietudes nuestras y bueno, todavía no hemos hecho no hemos recibido respuesta por parte de Presidencia, ¿no? También en la jornada ya se dieron las últimas visitas vinculadas a la reforma de la seguridad social. Una de ellas tuvo que ver con IMUJERES, Mónica Botero. En este caso rechazó las manifestaciones de la oposición, Botero, de que esta reforma de la seguridad social afecta a las mujeres. Es más, dijo que beneficia a las mujeres la reforma de la seguridad social en la lectura que hace, reitero, y mujeres a través de su presidenta Mónica Botero, que pertenece además al Partido Independiente, al partido del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Vamos a escuchar lo que decía Botero. Fuimos citadas por la Comisión Especial de Reforma por la inquietud de algunos senadores de la oposición sobre la perspectiva de género que haya podido ser o no incluida en el proyecto de reforma. Se nos preguntó opinión respecto a eso. Lo que nosotros consideramos es que el proyecto propuesto mejora la situación de las mujeres en su conjunto respecto la legislación actual, el régimen actual. Y hablamos con Silvia Nane y nos dijo que si Botero dice lo que dice, de que esta reforma de la seguridad social mejora, como ustedes escucharon, la situación de las mujeres, es porque leyó otro proyecto. La senadora Nane de Frente Amplio rechaza que esta reforma de la seguridad social, que nace, dice ella, de la misma desigualdad que hace que hoy en día, a misma tarea y mismo horario, un hombre cobre más que una mujer, beneficie en algo a las mujeres. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Silvia Nane contestándole a Botero. Botero leyó otro proyecto de ley. Realmente no. La comparecencia de Inmujeres estuvo basada en decir esto es muy bueno, pero sin ningún análisis de impacto de absolutamente nada, cosa que ha sido una constante en todos los miembros del Poder Ejecutivo. En el de las cámaras empresariales también, en el contexto de venir a decir que algo es bueno, pero que no tienen forma de demostrarlo. Nosotros particularmente le consultamos respecto a que cómo se puede pensar que hay algo que favorece a las mujeres en un mercado laboral donde hoy nomás, si tenemos en cuenta los últimos estudios del Banco Mundial, estamos en un 29% de brecha salarial. Entonces, algo que esté basado en esa inequidad tendría que tener una política activa primero para poder, al cabo de la edad activa, poder compensar todas esas cosas que pasan en el mercado laboral hoy por hoy con las mujeres. De nuevo, este proyecto no tiene nada de perspectiva de género. Las cosas que se asumen como tareas de cuidado son solamente aquellas relacionadas a la maternidad, cuando las mujeres en realidad tenemos otras tantas tareas de cuidado que no necesariamente están relacionadas a la maternidad. El régimen que se establece para las pensiones por supervivencia, o las llamadas pensiones por viudez, las hace vitalicias después recién de los 65 años en este nuevo régimen, y se establecen parámetros diferentes de edad, donde la mujer, además, en un momento en el que hablamos de autonomía económica para las mujeres, tiene que probar dependencia económica. Y en un momento también donde las edades de las maternidades se han ido corriendo, digamos, hacia adelante, muy probablemente los topes de edades que se empiezan a tomar en este proyecto, que creo que algunos de ellos estaban los 40 años, muy probablemente a las mujeres de 40 años que pueden quedar viudas, las agarren con gurises chicos. Por justamente ese corrimiento que se ha dado también, que tiene que ver con lo que viene siendo la realidad del mercado laboral, con lo que tiene que ser el cambio en un mayor incremento de que las mujeres terminan su carrera profesional, y eso retrasa de repente la maternidad, el matrimonio, en fin. Bueno, en definitiva, este no es un proyecto que, como dice la directora de Mujeres, beneficia a las mujeres. O sea, de hecho trata... Cuando los proyectos de ley son neutros en cuanto a las desigualdades de género que hoy tenemos en la sociedad, justamente lo que hacen es desproteger a los más débiles, que es en este caso lo que está pasando con las mujeres y con las pensiones de discapacidad. Seguimos con la información, y decíamos que íbamos a escuchar ahora al senador Gustavo Penades dando un poco la hoja de ruta respecto al tema de la reforma de la seguridad social. A partir de hoy lo que comienzan son las discusiones internas, es decir, el sector multicolor por su parte y el Frente Amplio por la de ellos. El día lunes comenzarían a discutir ya de forma general, es decir, oficialismo y oposición de forma conjunta a la reforma de la seguridad social. Y la idea del senador Penades es estar votando en comisión a partir de fines de la semana que viene. Para llevarla al pleno de la Cámara de Senadores, la discusión y la votación de los artículos y en general, en principio los días 19, 20 y 21 de diciembre, es decir, lunes, martes y miércoles, 19, 20 y 21 de diciembre. De no llegarse, porque se puede llegar a trabar el debate, que sobre todo comenzaría en estas horas y la semana que viene, la idea es votar 27, 28 y 29 de diciembre. Y si la discusión se traba demasiado en la interna de la coalición multicolor, en la interna de la coalición de gobierno, votarla en febrero. Pero es la hipótesis menos que en este momento tiene menos peso. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Penades, que comenzó hablando también de lo que fue la última delegación. La última delegación fue a través de vía Zoom, porque fue la OIT desde Chile que se comunicó con los legisladores, y bueno, después dando la agenda que se prevé para la discusión de esta reforma de la seguridad social. OIT respaldó y resaltó la bonanza que tiene el proyecto, resaltó la solidez del sistema de seguridad social uruguayo, del tradicional sistema de seguridad social, vio con buenos ojos el ayornamiento que este proyecto prevé y establece, no tuvo críticas para con el proyecto, grandes críticas, por el contrario, resaltó y manifestó su satisfacción en el sentido que los pilares tradicionales del sistema de seguridad social, de la solidaridad esencialmente, se mantienen en el proyecto de ley que está siendo analizado. Así que fue una interesante entrevista que se hizo desde Chile por Zoom, y lo resaltable es eso, que manifestaron su complacencia con el proyecto que está a consideración y remitido por el gobierno. ¿Cómo continúa la actividad de la comisión? La comisión recibió ya a esta altura más de 80 delegaciones de todo tipo. Ha finalizado el proceso de recibir delegaciones e ingresamos en el proceso de la discusión del proyecto como tal. Estos tres días, que miércoles, jueves y viernes, serán análisis de las bancadas. Y a partir del lunes comenzará la discusión en particular del proyecto en el seno de la comisión. ¿Cuándo podrían empezar a votar en comisión penales? Y bueno, si todo funciona como yo espero que funcione, quizás finales de la semana que viene, y estaríamos tratando de ingresar en el plenario el proyecto el 19, 20 y 21 de diciembre. Pero esto es una hipótesis de trabajo. No descartamos que se tenga que postergar en el tiempo y no sería dramático que eso así sucediese. ¿Dice postergar, pero siempre antes de fin de año su aprobación? No. La aspiración que tenemos es esa, o si no, 27, 28 y 29 de diciembre, pero si es necesario postergarla en el tiempo a febrero, no veremos inconveniente hacerlo. No es el espíritu con el que ingresamos a trabajar en esto, pero no se descarta ninguna hipótesis. ¿Se plantean reformas al texto original? Seguramente van a haber algunas reformas, veremos el grado de las mismas, cuáles son, y estamos esperando para mañana y pasado algunas propuestas que nos han anunciado quizás nuestro socio de la coalición nos estarían realizando al proyecto. El lunes comenzaría ya el trabajo de discusión con la bancada de senadores del Frente Amplio. ¿Qué pueden cambiar o qué margen hay para que se modifique este proyecto? Margen muy poco. Yo sigo aplicando la misma frase que utilizó oportunamente el presidente de la República. No se le puede echar más agua a la leche, porque si no deja de ser leche. Entonces aquí podrán haber algunas modificaciones, que sin lugar a dudas las van a ver, pero no van a cambiar sustancialmente el espíritu del proyecto. Ahí tenía la palabra entonces el senador Gustavo Penadez, presidente de esta comisión especial sobre la reforma de la seguridad social. Cambiamos de tema, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tuvo reunión con las bancadas en el Senado, tanto del oficialismo como también de la oposición, del Frente Amplio, para explicar el tema conocido como el caso del pescado de Emiratos Árabes enviado al presidente de la República, y aprovechó también para hacer algunas críticas a Argimón a la bancada del Frente Amplio a partir de cómo ha utilizado esta información. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Política que uno entiende que forma parte del rol que oficialismo y oposición juega en los distintos temas. Pero en las últimas horas hemos visto como un episodio puntual de una donación de pescado efectuado al señor presidente de la República dio lugar a alguna suerte de traslado con un manto de sospecha que nos preocupaba, porque realmente empezó a tener de alguna manera como características de dejar como medias verdades en el aire que no forma parte de una forma, por lo menos a mi entender, de concebir el quehacer político. Y en ese sentido pedí todo el proceso que se verificó de manera de informar claramente qué fue lo que aconteció, porque soy de las que cree que en política no vale todo. Y en ese sentido, tender mantos de sospecha sobre episodios que claramente pueden ser definidos con una mera consulta o solicitud de información rápidamente, creo que no contribuye al buen ambiente democrático. Así que he pedido a los coordinadores de bancada de la coalición de gobierno que se hagan de la información que voy a trasladarles. Alguna ha sido pública, pero fundamentalmente que empecemos a instalar una forma también de claramente informar qué es lo que acontece en episodios, que con toda legitimidad hay derecho de conocer más información, pero que debe circunscribirse a eso, a pedir la información. ¿Cuándo se concreta esta reunión? En bien terminemos la sesión. ¿Hace referencia a la preocupación a lo que pasa en redes sociales o a declaraciones concretas de dirigentes o políticos españoles? No, el mundo de las redes sociales es un mundo donde sabemos que se trasladan mensajes muchas veces que no tienen nada que ver con la realidad y tratando de propiciar de pronto determinada situación sobre determinados episodios. Tras la salida del ex número 2, el ex subdirector de Nacional de Policía, Héctor Ferreira, el senador Alejandro Sánchez dijo que la medida llega tarde. Igual hay que destacar que fue una renuncia, lo van a escuchar después al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hablando de esto, y no un pedido del ministerio para que se fuera. Para Alejandro Sánchez hay otros jerarcas policiales que también deberían dar un paso al costado mientras se hacen la investigación sobre el tema Astesiano, porque son auxiliares de Fiscalía y están vinculados a partir de supuestamente de algunos chats, decía en este caso el senador del Frente Amplio. Respecto al papel del Ministerio del Interior, él lo considera bastante pobre en torno a toda esta temática. Sí ha sido muy crítico con el ministro Luis Alberto Heber, y seguramente a partir de lo que después van a escuchar de Heber, lo que dijo, van a volver a reiterar esas críticas desde Frente Amplio en torno al tema, reitero, de Alejandro Astesiano. Vamos a escuchar lo que decía el senador Alejandro Sánchez sobre esta salida del ex subdirector de Policía Nacional, Héctor Ferreira. Bueno, yo diría que en vista a lo que hemos conocido y a las situaciones que se han generado que involucraban al director de la policía, Ferreira, es algo que es natural que sucediera. Más allá de que falta que la fiscalía haga su trabajo, por supuesto, y se sepa si esta persona o no tiene algún tipo de, cometió algún tipo de delito o no. Lo cierto es que con lo que ya conocimos de su actitud, de sus expresiones y de cómo se relacionaba y de las cosas que comentó con el ex jefe de seguridad presidencial Astesiano, es evidente que no estaba en condiciones de ocupar el cargo que estaba ocupando, que nos debe dar garantías a todos los uruguayos de cómo se lleva adelante y se dirige la Policía Nacional. Así ¿llega tarde? Sí, yo creo que llega tarde, pero bueno. El ministro tendría que haber actuado mucho antes, lamentablemente. No actuó cuando tenía que actuar, pero bueno, ahora se da esta situación y yo creo que es saludable. ¿Una destitución era mejor señal? Bien, yo creo que lo importante era apartarlo inmediatamente del cargo, a efecto de justamente, la policía es auxiliar de la fiscalía, lo involucraba en una investigación, más allá de otras acciones que son dudosas también con respecto a las cosas que ha manifestado en esos chats. Así que yo creo que lo correspondía era que el ministerio, que es la autoridad política, actuara rápidamente y preventivamente separarlo del cargo para que no interfiriera de alguna manera en la investigación. Pero bueno, ahora se dio de esta manera y está muy bien. O sea, con los otros jerarcas tendría que pasar lo mismo, los otros involucrados. Bueno, sí, yo creo que ahí hay una serie de situaciones. A ver, nosotros hemos cuestionado con dureza las investigaciones express del ministro Heber, que son siempre de 24 horas antes que haya una sesión del Senado, y donde, por ejemplo, involucra a policías. A ver, el señor Fagundes tiene chat con Astesiano hablando de que fulanito de tal usa la clave de otro. Es el mismo que vino al Parlamento a decir que es inviolable el acceso. Entonces, hay cosas que son, francamente, muy duras como para que el ministro mire para el costado, ¿no? Porque es el ministro que dice el sistema de gestión pública es inviolable. Y mandó a investigar a ver si se violentó ese sistema, al que en chat con Astesiano dice que hay un policía que usa el perfil de otro para que no quede registro. O es el que le dice, mándeme las direcciones de correo electrónico y les mando las posibilidades de acceso a ese sistema. Cuando vino al Parlamento dijo que no podían acceder. Entonces, son temas muy graves que esta inacción del Ministerio sorprende. Y lejos de la posición de Alejandro Sánchez está el ministro Luis Alberto Heber, que dice que está todo bien, que los policías se mantienen, que en este caso Héctor Ferreira renunció porque no quería comprometer al Ministerio del Interior, pero no fue un pedido que se hiciera por parte del Ministerio. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber sobre esto. Se aceptó la renuncia. Es un policía que tiene 40 años de servicio. Lo ha hecho para, como es un cargo de confianza, no está sujeto a sumario en la separación del cargo. Ha entendido que está comprometiendo la administración y, como buen policía en el cargo de confianza, ha tomado la decisión de apartarse y continúan las investigaciones en fiscalía. No así en el Ministerio del Interior, que ha concluido las mismas, y frente a estas investigaciones no vimos ninguna actitud irregular del señor subdirector de la policía. Y creo que es más que suficiente, creo que es una actitud que lo enaltece porque deja a la administración sin compromisos de una comunicación de carácter personal. Que Gabriela Hoss, finalmente Madres del Cerro estuvieron presentes en la comisión de adicciones, Comisión Especial de Adicciones de Diputados, y además estuvieron realizando una protesta frente al anexo, o una movilización frente al anexo, si ustedes quieren llamarlo de esa forma, visibilizando la necesidad de que el Senado de una vez por todas apruebe lo que es el proyecto de ley vinculado a la internación de adictos con voluntad anticipada. Hablamos con Gabriela Hoss y esto era lo que nos comentaba. El proyecto sigue estando en el Senado, nos dijeron que hoy con la renuncia de Olesker estaba trancado, así que bueno, la perspectiva es que se trate antes de fin de año, que el próximo martes, que es el último día que van a estar en comisión, pueda salir de ahí. Uh-huh. En lo que tiene que ver al acercamiento de algunos legisladores, ¿se acercaron como para llevar tranquilidad? Solamente quien siempre baja es el senador Manini, que siempre nos acompaña. Uh-huh. Y él les dijo que tal vez ya la semana que viene podría salir. Él nos dio esa respuesta, sí. Uh-huh. En lo que tiene que ver a la actividad hoy aquí en Diputados, en la Comisión Especial de Adicciones, ¿qué pudieron transmitir? ¿Cómo estuvo? Bueno, seguimos transmitiendo el dolor de las familias, viendo las diferentes ideologías que tienen y el poco acuerdo que tienen entre las bancadas del Frente Amplio de Diputados y Senadores. Cuando tenemos empatía por los senadores, por el tema de lo que se viene logrando, y sin embargo en Diputados siguen con la mirada en que ya está estructurado en lo que pasó en la ley de salud mental. Y hablamos con Álvaro Dastube, que integra esa comisión de especial sobre adicciones, diputado del Partido Nacional, y nos dijo que van a citar a Daniel Radío, presidente de la Junta Nacional de Droga, a partir de la definición de Radío de aumentar lo que es el pegue, conocidamente, o la potencia de la marihuana que se vende en la farmacia. Dijo Dastube que está sorprendido que Torre Ejecutiva apoye la propuesta. Eso decía el legislador del Partido Nacional, Álvaro Dastube, tras lo que fue la reunión de la comisión. Vamos a escuchar. Carlos, vamos a preguntarle cuáles son los elementos que él tiene para impulsar esta nueva variedad del cannabis que tiene un mayor pegue, por decirlo de alguna forma, para que nos cuente por qué se toma esta decisión y cuál es el objetivo de esta decisión. Uh-huh. ¿No hay una concordancia en relación a la ley en respecto a la campaña que tendría que estar haciéndose en difusión de los problemas que puede generar la drogadicción con respecto al avance más rápido en lo que tú decías, el pegue de la droga, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, creo que lo que se está haciendo en tema educativo y preventivo es poco. Deberíamos hacer mucho más. Es reglamentario porque la ley 19.172, la ley que regula el consumo de cannabis, nos obliga a hacerlo, obliga al Ejecutivo a que lleve adelante, y por otro lado se toma esta decisión que yo creo que es negativa y que no tiene nada de bueno ni de positivo. ¿Sorprende que la Torre Ejecutiva apoye esto? Sí, sorprende. A mí me sorprende que la Torre Ejecutiva apoye estas iniciativas que considero son nefastas. ¿Qué sabes cómo viene el tema del turismo canábico? creo que estaba un poco frenado. En principio, Daniel Radío también impulsaba este tema. Creo que hoy está frenado. Esperemos que Torre Ejecutiva tampoco acompañe este turismo canábico. Que... Ahí tenían la palabra de Dastugue. En realidad, turismo canábico sigue adelante en comisión. Hoy van a seguir recibiendo delegaciones. En la medida que sean delegaciones no estarían votándolo todavía, pero sigue vivo el proyecto y con la intención de surgir. Veremos qué es lo que termina sucediendo. También quiero contarles que en la jornada de ayer se había hablado que podría votarse en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el proyecto vinculado a Cabildo Abierto que pide reducir las pensiones y jubilaciones políticas. Bueno, finalmente no se votó. Lo que sí se hizo fue seguir recibiendo delegaciones sobre este asunto. Obviamente sigue vivo también el tema ese en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero no hubo votación, según pude conversar en la tarde, noche de ayer con Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. José Maía, del Frente Amplio, habló del tema vinculado a lo que es el tema de la faena predial. Algo importante, sobre todo en Canelones, a partir de la situación que se plantea desde el punto de vista de la necesidad de que de alguna manera estas personas puedan vender productos que tienen en su propio territorio, en su propio predio, a fin de año. Algún cerdo, algún pollo, lo podían comer ellos, pero no lo podían sacar y venderlo porque eso estaba penado. Y bueno, a partir de esa situación ya había existido formalizaciones a partir de la LUC. Esto lo que les permite es hacerlo, poder hacerlo. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Maillé. A gente que se dedica a la zafra en la venta, para decirlo con todas las letras, de cordero, lechón, etcétera, que con los cambios que hubo en la LUC, hubo un reclamo por parte de ellos que se sentían mucho más perseguidos a partir de los cambios legales que generó la LUC. Bueno, esta ley a gente a partir de los cambios legales que generó la LUC. Bueno, esta ley que se votó el día de ayer con el acuerdo del Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto le va a dar un mayor respaldo para que situaciones que estaban pasando en torno a la persecución del abigeato, que todos compartimos, no se trasladen por la vía de los hechos que estaba pasando eso a quienes efectivamente hacían unos pesos, como se hizo toda la vida en el Uruguay, con la zafra de fin de año. Bueno, eso es lo que la ley busca crear. Yo entiendo, además, que hay que dar pasos posteriores y que seguramente podamos trabajar en forma conjunta para mejorar otros aspectos, como por ejemplo los factores de la inocuidad o, por ejemplo, el posible impacto que pudiera haber en el pequeño comercio instalado que también lo vive. Bueno, parte de lo que decía el senador Maía, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima, en Labio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.